Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta poderosa oración a Dios Padre Todopoderoso para lo imposible. Mientras escuchas esta poderosa oración, trata de cerrar los ojos. Concéntrate en esa petición que tienes para Dios Padre Todopoderoso. Tan solo libera tus pensamientos. Quítate de encima todas las preocupaciones. Aquí vamos. Ayúdame, Padre, y condúceme a tus pastos del descanso, donde corre el agua eterna y pura. Sé mi luz para mostrarme el camino. Contigo a tu lado caminaré, contigo iluminándome hablaré. Padre bien amado, permanece dentro de mí para tener paz, para sentir tu amor. Te seguiré en tus huellas, contigo permaneceré. Ilumíname, ámame, quédate conmigo ahora y por siempre. Padre de toda sabiduría, santifícame con tu Santo Espíritu, para que desde mi corazón pronuncie las palabras llenas de sabiduría. Único y perfecto, fuente del amor sublime, tu majestad, embeleza mi corazón para alabarte noche y día. Fuente de mirra y aloe, perfuma mi pobre alma con tu delicada fragancia, para que cuando me encuentre con mi Rey e Hijo tuyo bien amado, Él no aparte de mí sus ojos. Conocerte a ti es estar con tu luz, esta luz que me enseñará el camino y me llevará sobre las pisadas de tu Hijo bien amado. Pozo de agua viva, ven, ven, ven y sumerge a tu hija en tu corriente que fluye profusamente de tu santuario. Oh Dios, te amo hasta las lágrimas. Haz que mi alma miserable desee todo lo que es santo. Haz que mi alma guste tu ternura. Tú eres mi Dios, yo alabo tu nombre, pues te has dignado a mirar mi pobre alma y las has llenado con el brillo de tu gloria. Mi corazón ahora te canta a ti, Padre. Mi espíritu se regocija en tu espíritu. Oh Dios, Padre mío, haz que mi alma sucumba en tus brazos amorosos, fijando tu sello en mi corazón, para que mi amor por ti sea más fuerte que la muerte misma. Padre bueno, eres todopoderoso y digno de adoración. Eres justo, tierno y misericordioso. Eres justo y santo. Y de acuerdo con la grandeza de tu santidad, quiero hoy y siempre bendecirte, alabarte, adorarte, cantarte, glorificarte, bendecirte, darte gracias, ofrecerte la pequeñez de mi vida, mi corazón contrito, mi corazón humilde. Te alabo, Padre, porque tú eres realmente Dios. Te doy gracias, Padre, por tu amor, porque eres Señor de cielos y tierra. Eres Padre de Jesús, nuestro Señor, señuelo de nuestra esperanza. Te doy gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo es la imagen de tu bondad, de tu ternura y de tu misericordia. Te doy gracias porque solo tú eres santo, porque eres el Dios verdadero, el que nos da la vida, la luz, la santificación, la sabiduría interior. Santo, santo, Señor Dios del universo, gloria a ti por los siglos de los siglos. Que aprenda de ti a hacerlo todo por amor, sin egoísmos, sin avaricia, sin arrogancia y sin orgullo. Ayúdame con la fuerza de tu espíritu a guardar tus mandamientos y amarte a ti, a Jesús y al prójimo, que es semejanza tuya, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Señor, En tus manos dejo cada una de mis obras el día de hoy. Por favor, guía mis acciones y ayúdame a alcanzar mis propósitos. Aleja al enemigo malintencionado de mi vida y permíteme avanzar por caminos de alegría y bendición. Mi vida y mis más grandes anhelos están bajo tu cuidado, porque confío en ti, confío en tus promesas y porque sé que tú has de cumplir tu palabra en mi vida. Dios mío y todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, Creador de todas las cosas que conocemos y de las que no, recibe mi alabanza y adoración, porque solo tú, mi Dios, eres digno de ser alabado. Estoy aquí, una vez delante de tu presencia, para poner esta situación que para mí ya es imposible de solucionar, pues ya he agotado todo lo que humanamente he podido hacer y no he obtenido resultado alguno. Mi Dios, es por eso que acudo a ti, porque eres el Dios de lo imposible, eres el Dios que abrió el mar para que tu pueblo escogido atravesara en seco y le salvaste la vida de los egipcios. También eres el Dios que de la nada creó cielos, mar y tierra, y cada ser viviente que en ellos habita. Solo tu palabra trajo todas las cosas a la existencia. Eres tú, oh mi Señor, eres ese Dios. Hizo posible cada uno de los milagros extraordinarios que vemos en las Escrituras Sagradas. Fuiste tú el que inspiró a través de tu Espíritu a los hombres que la escribieron, y a pesar de los años y de ser diferentes personas, tu palabra es una, fiel y exacta y sin contradicciones. Mi Dios, es por eso que esto que te pido no es para nada difícil ni imposible para ti. Y sé que lo que estoy rogando está conforme a tu voluntad y necesito descansar en ti. Te pido perdón por no haber acudido a ti antes, por dejarte en un segundo lugar, por olvidarme que eras mi Dios y que tienes cuidado de mí. Te pido me perdones y puedas recibir esta oración con olor fragante ante tu presencia. Te pido que me des esa paz que tú dices que sobrepasa todo entendimiento. Entrego esto que me atormenta, este problema, hoy lo dejo en tus manos y esperando que tu voluntad sublime se haga sobre él. Confío en lo que cualquier cosa que pase está bajo tu dirección. Dame fortaleza para aceptarla y guíame para entender y hacer las cosas como tú deseas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A continuación, nos quedaremos unos segundos contemplando nuevamente esa petición tan en especial que necesitamos para nuestra vida. Para reforzar aún más el pedido, escríbelo debajo en los comentarios. Hazlo con toda la fe y con todo el amor que tú puedes dar. Confía en el Señor. Él está contigo. Él está entre nosotros. Él todo lo puede. Si esta oración te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de esta hermosa oración. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.